grato estar con ustedes, amados oyentes, en este su programa Diálogo Bíblico. Está acompañando el pastor Dagoberto Cifuente. Muy bienvenido, pastor, a esta audición. Muchas gracias por la invitación. Que Dios les bendiga y nuevamente es un momento grato y agradable el poder estar con nuestros oyentes. ¿En qué lugar está trabajando, pastor, para mandar un saludo también a quienes son sus miembros, sus iglesias? A mí me toca trabajar en la ciudad de Santiago, en la comuna de Conchalí, en el distrito de Arboleda. Arboleda. Parte norte de Santiago. La parte norte. O sea, bueno, un saludo a quienes son parte de ese distrito. Que Dios los bendiga, especialmente en estos tiempos en que no hemos podido congregarnos, pero han habido plataformas digitales que nos han permitido estar cumpliendo la misión y seguir con el programa. Incluso nosotros estamos grabando este programa los medios que Dios ha provisto para ellos. Así que, así es. Bueno, tiempo para encontrar el equilibrio. No sé si tú te has dado cuenta o has mirado a veces personas que colocan una cuerda sobre un precipicio y la pasan caminando. No cualquiera lo puede hacer, ¿ah? ¿Eh? Hay que tener un equilibrio casi perfecto para mantenerse en la cuerda, sí, y pasar. Ahora, Dios nos dice que el sábado es un tiempo para mantener el equilibrio. ¿Qué equilibrio? De verdad, y yo creo que no está exento el pastor del ajetreo de una semana. El ajetreo de una semana puede llevarle muchas situaciones. Por ejemplo, me acuerdo que un pastor me decía, mira, ayer estuve casando, hoy día estoy en un funeral, mañana un enfermo, y las cosas se complican, ¿eh? Y parece que el sábado es el equilibrio que uno debería sopesar y decir, voy a dejar un poquito y me voy a concentrar más en una relación personal con Dios y con mi familia, quizás, ¿te parece? Es importante buscar el equilibrio, es importante encontrar todo ese descanso que nosotros necesitamos, ese relajo que nosotros necesitamos, y no solamente relajo en el sentido de dormir todo el sábado, todo el día, toda la tarde, ¿no? Sino que también encontrar un momento de paz, un momento de solaz, un momento de tranquilidad para poder meditar, para poder compartir justamente ese cansancio, compartirlo con Dios. El Señor nos dice, pásame tus cargas, yo quiero ayudarte, yo quiero llevarlas juntos contigo. No quiero que vayas solo, sino que también pásame tu carga para compartir el peso. Y cuando se comparte el peso, se hace más liviano y se hace más agradable el caminar hasta la Canaán celestial. Nosotros habíamos conversado acerca de Mateo 12, incidente de Jesús y los discípulos que van pasando por un sembrado, dice, y van pasando justamente el día de sábado, iban caminando. Recuerdas que habían tantas leyes que tenían los fariseos que incluso la cantidad de pasos debían medir, si más a eso ya era pecado, o sea, se habían ido al extremo en realidad. Y aquí aparece algo de ese problema, el versículo 2 dice, viéndolo los fariseos, le dijeron, de aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. ¿Cuál era lo ilícito que estaban haciendo los discípulos allí en ese momento? Porque ellos estaban sacando las espigas, restregándolas en su mano y comiendo. Entonces los fariseos... Claro, trillando. Y los fariseos pensaban y creían que los discípulos justamente estaban trabajando ese día. Y viene la reprensión que hacen los fariseos. Interesante resaltar la diferencia entre el pensamiento de Jesús con el pensamiento de los fariseos y los sacerdotes, ¿no? Hay una gran diferencia. Y Jesús reprende a los sacerdotes y fariseos después que vienen con ese alegato frente a él. Yo recuerdo las instancias de sábado cuando... en lo que era el Colegio Adventista de Chile antes, ¿no es cierto? Ahora universidad. Universidad Adventista. Y a veces en el campo uno encuentra árboles que tienen frutos muy... muy exquisitos. Muy buenos. Y se aprovecha, ¿no es cierto?, de tener y comer. Alguien podría decir, oye, están ustedes trabajando, sacando el fruto. Y, bueno, es algo parecido así. Pero también hay muchas cosas que se pueden hacer en sábado al caminar y regocijarse junto a la naturaleza. Ahora, ¿cuál era el problema en realidad aquí? ¿Era que estaban trabajando o qué? Porque Dios les va a decir después, en el versículo 3, pero Él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Qué pasó allí? Fíjate, recuerda Jesús del Antiguo Testamento en un incidente de David, ¿no es cierto? cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, algo que era sagrado, lo y que come no se David. podía comer. No lo podía comer David, y más encima hombres de guerra. Oiga, es bien complicado, y coloca este ejemplo Dios, ¿no es cierto? Dice, y comió los panes de la proposición que no le era lícito. Jesús lo dice, comer ni él ni los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. Y luego agrega, dice, ¿o no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? En mi trabajar como misionero en la iglesia, el sábado era el día que yo más terminaba agotado por las actividades, porque el sábado hay mucha actividad para uno. Incluso dice aquí, profanan el sábado estos sacerdotes, pero son sin culpa, ¿por qué? Sí, es interesante notar, y yo lo resalté acá, está en el estudio, en la guía de estudio, yo resalté la frase. Jesús quería enfatizar que el sábado no debería ser una carga. Fue hecho, en nuestra palabra creado, como una oportunidad única para que las personas aprendan del carácter de Dios que hizo el sábado y para que aprendan vívidamente a valorar su creación. ¿Ya? El equilibrio se encuentra cuando yo comienzo ahora a disfrutar las horas sagradas del sábado y comienzo a sacarle y a despreocuparme un poco negatividad que los fariseos y escribas estaban poniendo del sábado, y me desmarco de aquello, porque los discípulos no estaban cosechando, solo estaban pasando por el lugar, y a medida que ellos iban pasando, disfrutaban de lo que la naturaleza les proporcionaba, ¿ya? Y ellos iban compartiendo con el Señor. Entonces, aquí el Señor les llama la atención a estos fariseos, les hace nuevamente pensar en la verdadera observancia del sábado, y no tanto en la legalidad de lo que ellos estaban, sobre la carga que ellos estaban poniendo del sábado. En Lucas hay otro incidente en que Jesús es criticado también. Lucas 13, ¿no es cierto? El día en adelante. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Esto es bien importante, ¿eh? Jesús también iba en sábado a la iglesia. Los discípulos lo hacían. Todos lo hacían en realidad. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. O sea, fielmente ella venía a la iglesia, estaba en los lugares donde podía estar esa mujer, pero con su problema. Así es. Cuando llegó Jesús, dice, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó y luego glorificaba a Dios. ¿Qué te parece a ti el incidente hasta allí? ¿Cómo vamos? Mira, aquí Jesús, en estos dos aspectos que tú mencionas, dice, Jesús con sus acciones, Jesús con sus palabras, le recordó el verdadero propósito del sábado a estos fariseos y publicanos que estaban allí. Ser una bendición para nosotros y para los que nos rodean. Por eso Jesús nos invita a ocupar las horas del sábado en conocer más íntimamente al Señor del sábado, buscando nuestra bendición, buscando nuestra obediencia a los mandamientos, en el agradecimiento por lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros, mostrando cuán agradecidos nosotros estamos de su protección, de su ayuda que Él nos brinda. Aquí a través del hecho del hecho de que pasó con los sus discípulos y a través de esta mujer encorvada, cómo Dios mostrando el verdadero sentido, el verdadero propósito de la observancia del sábado. Bueno, muchas gracias por su atención. Usted siga pensando en esto. El sábado es una delicia y es para servir. Nos encontramos mañana. Bendiciones. Dios les bendiga y que el Señor esté con ustedes.